Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el músico argentino Pedro Aznar nos regala un magnífico disco doble grabado en sus propios estudios personales. En sesiones compartidas a medio camino entre su casa en Buenos Aires y Mar de las Pampas, refugio creativo inseparable, el mundo no se hizo en dos días, cobra vida y puede que se encumbre como uno de sus discos más personales. Observamos aquí una manifestación en tiempo presente. ¿Acaso una visión del mundo involucrada en tiempos que exigen urgencia y compromiso poético? Una introspección profunda cuya composición se nutrió en los tramos más angustiantes de la pandemia. El mundo no se hizo en dos días, está conformado por 19 composiciones originales, más una interesante reversión de un clásico de John Legend, Todo de mí. Estilísticamente amplio y sin interés alguno en encasillarse, aborda terrenos afines al rock, jazz, folk, soul, trap, reggaeton y neobarroco. Junto a la banda estable que acompaña hace años al destacado multiinstrumentista, está Julián Semprini en batería, Alejandro Oliva en percusión, Sebastián Enríquez en guitarra y Matías Martino en teclado. Ellos son los nombres propios que fungen como columna vertebral de esta majestuosa placa y a quienes se suman como invitados Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Pablo Moser en saxo tenor y Federico Arresegor en teclado, además de una orquesta de cuerda de 23 músicos. Esencia y transmutación describen a un artista ecléctico, erudito y eterno buscador de desafíos artísticos. La versatilidad de Pedro Aznar es palpable en las múltiples vetas creativas que aborda, extrapolando su curiosidad de modo permanente, con miras a transitar renovadores terrenos que nos descubren las nuevas facetas de su arte. Pedro Aznar es un auténtico alquimista de sonidos que nos selecciona con su sublime poesía, también concibe el bajo como la extensión de sí mismo. Escucharemos a Pedro Aznar desde su disco El Mundo No Se Hizo en Dos Días del 2023, esta canción, una bella y nostálgica balada de piano, September Blues. Saboreamos entonces esta pieza como un clásico instantáneo. Cuando sea septiembre otra vez, ni el recuerdo pida florecer, vendrán todos los días que eso cuando sea septiembre otra vez y se borre el antes y el después, tus manos y las mías dibujan tiene, vuelve a hablar. Nos volveremos a asombrar. Igual que aquella tarde que nos quiso cuando éramos extraños, dos ríos por cruzar, había pasado. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el cantante y compositor Toquinho es una leyenda de la música popular brasileña. No hay forma en su show de escucharlo contar sus historias con Vinícius de Moraes y no emocionarse. Y una vez más, el artista lanza un proyecto para mover a sus fanáticos. El artista pone a disposición Nuevos Colores y Canciones Eternas, un álbum de regrabación de 8 canciones que tuvieron éxito en su carrera. Con un atuendo moderno, el álbum presenta los nombres principales y los nuevos artistas de la canción de la música popular brasileña como Caetano Veloso, Camila Fustino, Julia B., Sandy, entre otros. O aquí, como les cuento, hay de la vieja camada y de la nueva camada. En total, el proyecto musical tendrá 21 fonogramas que se lanzarán en 2 partes. Esta primera de 8 canciones y el resto programado para finales de marzo. Escucharemos a Toquinho desde su disco Nuevos Colores, Canciones Eternas del 2023, la canción en coautoría con Jorge Ben Jor, en compañía de Camila Faustino. ¡Qué maravilla! A girar, ¡qué maravilla! A girar, ¡qué maravilla! A girar, ¡qué maravilla! Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda, é o meu amor. Entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, do mundo, no meio da chuva. A girar, que maravilha. A girar, que maravilha. A girar, que maravilha. Automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, nega, linda, pura e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar.